más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Señala, me apunta con el dedo. Ah, aquí estamos, acá estamos, acá estamos. Bienvenidos, gracias por escucharnos. Acá estamos en un nuevo programa de No Contaban con mi Astucia. Reciencito calentito nos dejaron con toda la audiencia los chicos de Rompiendo Reglas. Hoy estuviste en falta, Andreita, ¿eh? Hoy estuviste en falta, nos trajiste ni porotos, no traje, nada, no, nada, no, no trajo nada hoy, ni garbanzos, ni para el frío, ni para el calor, nada. No importa, nosotros no. Acá, firmes como rengo en la muleta, como diría mi mamá, empezando el programa de todos los viernes de 16 a 18, No Contaban con mi Astucia. Hoy tenemos de todo. ¿Qué queremos que nos cuente la gente? ¿Cómo le fue en las vacaciones de invierno? ¿Qué hiciste con tus hijos, con tus nietos? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué opinás? ¿Cómo fueron estas vacaciones? ¿Fueron distintas? ¿Fueron iguales a todas las vacaciones que has tenido en tu vida? No, por supuesto que no. Ahora de a poquito se están abriendo las plazas, los bares, pero se están cerrando los bolsillos, que claro, es importante, ¿no? No estábamos preparados para este gasto. Claro, para este gasto imprevisto. No, no. Así que, bueno, salir a dónde. ¿A dónde? Hoy les contamos somos tricky. Sí. Pero ha vuelto el hijo pródigo, diría. Sí, porque en este caso sería en otro este caso pariente. Anita, claro, en este caso Anita ya la semana pasada nos dijo que estaba muy ocupada con sus problemas. Sandra, sus que actividades, no sus son problemas. Claro, sus actividades. Sandrita, que después de toda la actividad que ha tenido... detonó. Claro, detonó con su cabeza, así que no se sentía muy bien. De acá le mandamos unos hermosos y dulces besitos a ella. Y aparte le decimos a toda nuestra audiencia que nosotros le mandamos también besitos y felicitaciones, porque la señora Sandra Castellano es precandidata a consejera escolar en una lista del partido de Quilmes. Así que, Sandrita, de acá te queremos mandar las felicitaciones totales y mucha mer. Pero, como les dije a todos, para vender el programa tenemos lo de las vacaciones, vamos a hablar de todo lo que nos pasa. Sí. Tenemos la música de Andreita, que ya está preparada con todo el caudal musical. Sí. Y volvió a nuestros estudios Andrea, que es otra Andrea. Otra Andrea. La que estaba antes. La que estaba antes. Mi hermana, diría. Claro, por eso decíamos, vino otro pariente. No el hijo pródigo, sino sería la hermana. Claro. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes para todos. Acá estamos haciendo el aguante a este programa, que hace mucho que no podíamos participar, mucho trabajo este año. Y bueno, acá estamos para hacer el aguante y para pasar un lindo momento en familia. La verdad que sí, que hacía mucho que no venías, mucho trabajo. Después nos va a contar Andrea qué le pasó, por qué pudo venir hoy, porque vieron que siempre un tropezón no es caída. Bueno, para ella... En vez de por qué no pudo venir, en este caso es por qué pudo venir. ¿Por qué pudo venir? ¿Por qué pudo venir? Bueno, todo eso, vamos a hablar de las últimas noticias, de qué pasa con la repercusión de realities, qué la pasa, actualidad que la actualidad, que vamos a hablar de la actualidad, del policía que disparó, de Chano, de todas esas cuestiones vamos a hablar después de la tandita, porque ya hemos vendido nuestro humilde programa del día de la fecha. Lindo día para quedarte en casa y escucharnos. ¿Qué opinas, André? Exactamente, por eso vamos a ir al primer tema musical. ¿Qué mejor que escuchar a Tambiónica? ¡Tambiónica! noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Para recordar tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Escuchanos, escuchanos acá en Radio Box 102.9 y mucho más hoy que es viernes y estamos nosotras de 16 a 18 para hacerte compañía, para agradarte la tarde, que está hermosa, lindo solcito para salir a caminar. Te pones los auriculares y nos vas escuchando la buena onda que te vamos a tirar hoy. Llámanos para ver cómo te fue en las vacaciones. Tenés sobrinos, tenés hijos, tenés nietos, tenés, no sé, lo que sea. Sos sola, solo. ¿Cómo te fue en las vacaciones? ¿Qué hiciste? ¿Tenés vacaciones? ¿Pudiste disfrutar de estos 10 días que nos otorgan en el estado para salir, para ir a caminar, para tomar sol al aire libre, para tomarte un matecito, un cafecito, algo, algo? Llámanos y contanos cómo te fue en estos 10 días, si viste muchos pibes en la calle, si no. Llámanos al 1164-007047 y contanos todo lo que quieras. Eso sí, todos los que nos cuentes que sea pum para arriba con energía positiva, porque así vamos a arrancar. Ya estamos casi pisando, pisando agosto, chicas. Es, hay que preparar la caña con ruda. Sí, acá, totalmente. ¿Te animás, Andreita, a preparar la caña con ruda y traernos? No. Los chicos de Rompiendo Reglas estuvieron hablando de eso y no. Aparentemente nuestro operador sí ha tomado. Ah, sí. Pero no. Nada. ¿Sabes que yo no sé ni prepararla, con no eso sé te digo. No. Ah, no, no. Bueno, Andreita acá no quiere preparar. No soy muy rudo. Rudiaria no. Rudiaria. Del alcohol, entonces, ya sé que eso es un traguito nada más. Sí, no es para estar, ponerte... Creo que son tres traguitos. ¿Tres traguitos? Tres traguitos, pero, todo junto. Sí, yo conozco a alguien que iba a todos los servicios y se tomaba los tres traguitos que le combinaban en cada servicio. Y así terminó el día, la pobre. No, los tres no estaba presente, ¿verdad? Claro, no, no, no. No, no, no, ella no, que no, imagínate. No, yo no. Lo único que le doy así en invierno, como para calentar el organismo, es algún licorcito de dulce de leche. Ah, yo también de chocolate, de huevo, todo eso me encanta. De leche, me gusta. ¿Te gusta? Bueno, yo le di al licor de huevo también, me gusta. De chocolate, todo eso. Mi mamá hacía, tenía esa costumbre. Bueno, le decimos a la gente que nos cuente todo lo que nos quiera contar, cómo le fue todo, y nos llame al 1164-007-047. Le recordamos que estamos acá en No Contamos con... No Contaban. No contamos. No, tampoco contamos nosotros. No contaban ellos, no contamos ahora. No, no, no. Nunca contamos con la astucia nuestra. Pero dimos sorpresa, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hablar de todo, de todo. De la actualidad, de lo que está pasando, de esta rosca que van y vienen. ¿Qué será de nuestra querida y... triste y amada y querida al suelo argentino, porque uno ya no entiende más nada, ¿no? Hoy nos vacunan, mañana tenemos la Pfizer, pasado tenemos la AstraZeneca. ¿Qué pasará con nosotros? Con la que se parece. Sí, no importa, no es la misma, pero no importa, te va a hacer bien. Vos pon el bracito que te va a hacer bien. Sí, cualquiera, la que te pongan vos. Claro, vos tenés que aceptar la que te pongan. Y ahora hay que recordarle a la gente que también los chicos, que ya que volvemos, el lunes volvemos a clase, quiero que sepan los papás que estén tranquilos. De 12 a 18 se pueden anotar. Claro, de 12 a 18 se pueden anotar, pero aparte que está... Los padres están todos desesperados porque dicen, ¡ay, no hay burbujas! ¡Ay, van a...! No, señora, no, señor, no se asusten. En la provincia de Buenos Aires aún las escuelas seguimos con las burbujas correspondientes, cuidando la salud de todos los chicos. Así que eso se va a ir viendo de a poco, de a poco. De paso, cañazo, si alguien me está escuchando, yo necesitaría un aula más grande para albergar a más gente. Claro, albergar más niños. Sí. Así que bueno, ya, si alguien escucha y humildemente quiere ser nuestro padrino... Claro. Bienvenidos sean. Necesitamos caños, claro, necesitamos caños, hierro, todo para hacer un entrepiso grande para un aula más grande. Así que necesitamos auspiciantes para una escuela del Estado. Así que llámeme si tiene para donar hierro y hacer el entrepiso, claro, señor, claro. Señora, dígame y yo encantada lo voy a buscar. Todo, por camión, todo, al hombro me lo traigo, lo que sea me lo traigo. Bueno, tema de la semana. Tema importante de la semana. Tema que nos sacudió. Nos sacudió bastante, sí. Más allá de todo, lo que podamos llegar a pensar, la salud del músico, yo creo que todos los programas han tocado este tema. La salud de Chano, ¿no? Que cómo se veía venir este triste final ya anunciado, ¿no? Sí, bueno, no llamémosle final. Porque bueno, final. Está peleando, nada bueno, más que la viene peleando desde final hace rato. De la situación, sí, digo, sí, ¿no? Sí, este nuevo episodio, digamos, porque ahora la está peleando, ¿no? Pero en realidad la viene peleando desde hace rato. Sí. Desde otro lado. Sí. Con sus subidas y bajadas. Y sí. Es un tema muy serio para el que siempre hay gente que ha padecido esto. Totalmente. Y bueno, no se puede tomar a la ligera este tema porque hay muchos que dicen, bueno, se la busco, ¿viste? Que siempre está el comentario, no, sí, pero es una situación en la que cuesta salir, en la que cuesta contener también a los familiares no saben cómo tomarlo. Totalmente. Cómo, es una persona adulta. Sí, 33 años creo que tiene, 33, 34. Claro, así que la persona que lo está padeciendo es una persona adulta, así que como... por más madre y autoridad que sea sobre él, es una persona adulta, así que cuesta un montón llegar al momento de obligarlo a algo, digamos, como en este caso que lo querían internar. Claro, sí. Pero, bueno, igual yo creo que tendríamos que revisar un montón de leyes, un montón de códigos, porque no podemos dejar en manos de una persona que no está en condiciones de decidir si va a internarse o no. Yo como madre, y bueno, yo quisiera lo mejor para mi hijo, yo lo interno que sea con un palo en la cabeza, ¿qué querés que te diga? Sí, sí, bueno, creo que este fue el caso, nada más que bueno, después se terminó. Claro, y terminó después está mal, esta digamos. Discusión, este hilo finito, de a ver qué pasó con el policía, cómo fue ese momento, ¿no? Donde la mayoría de los familiares, mismo de él, la única que no ha declarado todavía su mamá, o ha dicho cosas que no coincidían con el resto de los familiares. ¿Qué le pasó a ese policía que tuvo que dar ese disparo? Y cómo habrá sido la mirada, la postura de Chano y todo, como para que el tipo realmente dispare, ¿no? Bueno, y de esta manera, de, en primera instancia, salió otra vez enseguida la alternativa del el otro arma que no se quiere usar. La Taser. Y entonces... Pero decía, claro. Si lo hubiéramos usado... Pero claro, yo no sé por qué... Qué distinto que hubiera sido yo todo. No sé por qué se empeñan. Ahí me gustaría hacer una observación, para mí que soy profesional de la salud. En el caso de Chano no se podría haber utilizado una Taser, porque cuando un paciente es adicto está excitado y la frecuencia cardíaca aumenta considerablemente, por lo cual una descarga eléctrica le podría haber hecho un paro cardíaco, claro. Así que sería o lo matamos a plomo o lo matamos a picana, claro. Nada más que suena más suave. En este caso no era aplicable. Lo que sí hubiera sido aplicable, que de una vez por todas los policías tengan cierto estudio, cierta capacitación, para que psicológicamente puedan manipular un paciente de estas características y reducirlo desde la psicología, y si no hubieran pedido ayuda a algún profesional correspondiente. No, mira, no que es aplicable la Taser en esta instancia. Mira que había, mira que había psicólogos y había psiquiatras en ese estaban, lugar ya, y nunca lo pudieron hacer. Se pueden reducir porque en el hospital se los puede reducir, uno le puede aplicar algo intramuscular y automáticamente lo duerme. Hay muchas maneras, lo que pasa es que no están entrenados para este tipo de situaciones. De todos modos, pero no sabemos bien cómo fue, claro, la situación. Cómo fue. Porque es lo mismo que cuando a veces vemos en la... Vos llamás al 911, claro. El policía que va a tu casa, no saben qué se va a encontrar. Bueno, no, tiene que estar informado de lo que se va a encontrar. Claro. Vamos a suponer que estaba todo informado, pero así todo, esto es algo que se escapó. Claro. De yo no la, yo le tengo mucho, le tengo mucho, a ver, ¿cómo? No lástima, pero le tengo, no sé si decir respeto o que a ambas partes, ¿no? Me da mucha pena Chano que haya terminado de esta manera. Te pones en el lugar de la madre. Y me da mucha pena el policía que tiene 26 años, comenzó su carrera y que me imagino que ese policía no se entrenó para pasar por esto en su carrera. Es un pibe jovencito, es un pibe que por ahí sí, le faltó experiencia, por ahí sí. Pero vos tenés un tipo fuera de sí, descontrolado, con un cuchillo que se te va acercando. Y yo creo que el inconsciente tuyo, la inercia, y ¿qué tenés para defenderte, flaco? Está, pum, y le tiró. No es que, a ver, que no quiso... está en tela de discusión el policía. ¿Entendés? Por supuesto que no, porque utilizó las armas que en este momento tiene para este tipo, claro, de casos. Lo que nos está faltando es encontrar otras herramientas que los policías puedan tener también para nos... resolver determinadas, claro, situaciones distintas. Y también nos está faltando tener un poco de consideración y que realmente la policía se ponga a trabajar. Si hay adictos es porque hay un negocio terrible atrás de narcos, de esto. Obviamente, que nadie los para porque están... la otra punta del hilo. Nadie los para porque atrás de eso hay... pero cuestiones que son multimillonarias y hasta gente de muy arriba que siempre está metida en la rosca. Entonces, es como que nada, esto no se para más. Y lamentablemente, este es un tipo muy talentoso, como Pity Álvarez. ¿Cómo terminó Pity Álvarez? Internado, pero claro, bueno, pobre, ¿no? Nadie lo cuestionó, todos lo llevaron, pero está bien. ¿Cómo puede vivir una persona adicta en recuperación sola en una casa? Claro. Es imposible. Tiene que tener su contención, su terapeuta. Bueno, esperemos que este episodio le haya servido como para hacer un cambio de vida. Porque, a ver, al chabón le sacaron el vaso, no sé qué otro órgano. Un riñón, parte del páncreas. Sí. O sea, si no te cuidás, bueno. Nos tiene que haber servido a todos, porque a partir de esto había que modificar leyes. Cuando una persona adulta, como dice acá Andrea, está en este tipo de situación, si no soy entidad yo como madre, y lo he querido hacer para internarlo, y no te lo permiten, el Estado debería de decir, bueno, un juez que diga no, sí, totalmente, hay que internarlo. Sí, totalmente. Y listo, porque en este caso la culpa es un poco responsabilidad del Estado, que está ausente en este tipo de casos. Y puedo hablar sobre el asunto, está ausente. Porque vos no tenés autoridad como padre, el chico no va a decidir internarse porque muchas veces no reconocen su enfermedad. El que ha tratado con adictos sabe que no la reconoce, entonces no lo decide el chico, no lo puede decir el padre y el Estado está ausente. Sí, no entonces, reconoce la gravedad. No, dice, sí, claro. Sí, tengo problemas, pero ya voy a salir. Claro, me claro. Voy a poner las pilas. Sí. Bueno, el otro día estaba escuchando a la Nata, que él contaba su historia también, de 10 años. Es un terreno donde uno se pone a hablar y da para un montón de debate. Pero en este caso, bueno, no se olviden que venía ya derrapando. Dos semanas antes había dejado su moto olvidada no sé a dónde y empezó a correr por una calle oscura, lo encontró un camionero. Sí, mismo las historias, los vivos que él hacía. Sí, sí, totalmente. Por las redes. Sí. Se mostraba totalmente... Sí. Controlado, o sea, no claro. Somos porque no lo vemos. Nosotros claro, no. A mí particularmente no es algo, no es un artista que yo pero admire, me refiero ¿no? Que no nos pero metemos en los vivos de las redes. No, somos señoras mayores. No, no. Pero los. Claro. Sí, sos pero, señora mayor. Sí, sí, habla sí. Por vos, claro, claro. Habla por vos, querida. Porque la edad la lleva uno adentro. Claro. Mira yo que ando en moto. Claro. Mira ella que anda en moto. Mira cómo terminó. Mira cómo terminé. Pude venir a la radio y ahora nos vas a contar cómo fue el momento del accidente. ¿Ustedes se creen que ella es motoquera antigua? No, señores. Ella se compró una motito hace un mes. No sé qué quiso hacer. Ahora claro. Les va a contar en un rato. Y dijo, es más barato desplazarme sí. De esta manera. Sí. No tengo contacto con la gente. No tengo que tomar el colectivo. Voy de rápido al hospital, dijo. Sí, voy de rápido al hospital. Y fue tan rápido sí. Que no llegó. Claro. O llegó hecha... Sí. Llegó en otro medio. Llegó en otro medio. Sí. Empezó en moto y terminó en ambulancia. Sí. Llegó, mal. Así que, bueno, así estamos con este muchacho de solamente 33 años que, nada, esperemos que se mejore, le mandamos de acá toda la fuerza y toda la energía, toda la energía. Sí. No, me estoy riendo porque el tema musical que podemos mandar ahora le cabe perfectamente a Andrea. ¿Ah, sí? Así terminó con la moto. Bueno, señores, recuerden que nos están, recuerden la consigna de hoy es que nos cuenten cómo le ha ido en estos 10 días, que quizás para ustedes no son vacaciones, nosotros decimos vacaciones porque para mí fueron vacaciones. Y es entonces, un tramo distinto. Es un tramo distinto. A ustedes, en estos 10 días, ¿cómo le fue? ¿Salió a pasear? ¿Cómo se encontró con los precios? ¿Vio que había más cosas abiertas? ¿Pudo disfrutar de algo en esta bella ciudad de Quilmes? Bueno, después nos cuenta, llámenos al 1164-007047 y nos dice todo lo que quieran expresar en este hermoso viernes de sol. Y de fresquito, de frescor. Y mientras tanto, Andrea se personifica en Andrea la motoquera, ¿no? Sí, Andrea la motoquera. Sí, se personifica en el tema musical Vuela, Vuela. Vuela, Vuela. Y así voló, ¿eh? Yo dije a mí. Cuando pienses que la Onda Vox 102.9, la onda de Buenos Aires. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Más que yo, ay. Este es nuestro WhatsApp. 11-6470-47. La vuelta del programa. Te decimos que en el WhatsApp que recién pasaron en la tandita, llámanos para contarnos todo lo que te ha sucedido en estos días o en la vida o lo que quieras. Tenemos un llamadito, Dami. A ver. Chicas, lo de la ruda es un ritual que se hace en realidad por el tema de la Pachamama. Es muy lindo, o sea que cae el domingo. La ruda es caña. Yo compré una que tiene gustito a durazno. Ah, mira, y le pones tres ramitas de ruda macho. La dejas macerando de un año para el otro. O si no, la preparás un mes antes para que vaya macerando, vaya absorbiendo el gustito de la ruda. Ahora, con estos días de frío, yo le contaba a los chicos que ya me fui tomando un traguito en ayunas. Y en ayunas, Aida. Hola, Aida, ¿cómo estás? Te tomaste el traguito y en ayunas. Con razón está siempre alegre, Aida. Era. Aida está siempre pum para arriba. Sí, sí, sí, era para ir entrenando. Claro. A ver, que es tan público. Es para ver si le iba a gustar. ¿Entendés? Qué lástima. A ver, le gustito durazno, decía, Ya ven, mandaba, claro. ¿Entendés? Voy a ver si se maceró bien. Claro. A ver si ya está. Ya está, bueno. Bueno, me encanta, Aida. Lástima que llegamos tarde, porque primero que somos unas soquetas preparando cosas. Claro. Segundo, que tendríamos que haber empezado un año antes. Sí. O por lo menos un mes, como digo. O por lo menos un mes, sí, sí. Pero bueno, yo vi que en algunos lugares se vende también. Claro, alguno que ya la maceró, te la vende. Te la vende. Y alguno también que la maceró ayer, te la vende. Dos años de maceración tienes. Sí. Y tomala tranquila que te van a ir las cosas bárbaro. Sí, sí, sí. Como a mí cuando prendí fuego. Cuando prendí fuego el semáforo. Chaumeo. Bueno, acá nos dice nuestro colaborador, nuestro operador Pulpito Damián, que tenemos otro mensajito. Hola, Vero, Andrea, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. No contaban con mi astucia. Yo soy acá de Quilmes, soy Gabriela de Quilmes. No sé si se acuerdan de sí. mí. Así que, bueno, ahora las estoy escuchando en este momento. Bueno, quería saludarlas y decirles que, bueno, que me alegra escucharlas nuevamente. como todos los viernes, que sé que están de... en su programa, así que bueno, les quiero mandar un beso, chicas, y bueno, pedirle un tema, si puede ser, después que me pasen, de RBD, siempre estuve aquí, así que bueno, nada, y mandarles un beso grande a todas. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Claro que nos acordamos, Gaby, ¿cómo estás? Espero que bien y te vamos a pasar el tema RBD. Siempre estuve aquí. ¿Estuve bien? Sí, bien. Qué bien que estoy últimamente. Estoy tomando clases de concentración, claro. De atención. Sí, sí, porque ya está, no da para más, ¿viste? Está, claro. Ya estoy mayor. Ya estoy mayor, claro que sí. Otro de los temas que... esta semana ha tomado con fuerza, esta semana no, ayer o antes de ayer, con fuerza fue el mundo del fútbol. Qué mal que está el fútbol. Yo no soy la más indicada para hablar de la pelota, ni de los jugadores, ni demás, pero sí me solidarizo con el señor Marcelo Tinelli, que no es de mi agrado, ya todos lo saben, que ayer aparentemente le dijeron que si no se portaba bien le iban a llenar el cuerpo de plomo. No sé si a él o a la hija. O a él o a la hija. Entonces, esto, ¿qué les pasa a la gente? ¿Está loca? Para mí que la gente se ha vuelto loca por un partido de morondanga, porque la verdad que es un partido de morondanga, juegue Boca, juegue River, juegue Independiente. Amenazar a una persona porque no sí, cambió pero, el juego. ¿Por qué fue? Porque pero no... Siempre fue así, o sea, en el fútbol siempre hay algo. Es una mafia, sí, esto. Exactamente, no quería decir. Es una mafia, no, yo lo digo sí, contra sí. La gente, es una mafia. ¿Cómo puede ser que alguien te amenace así impunemente en una red social? Ahora también en un turrato vamos a hablar de los hackers de los teléfonos. Ojo, ay, el piojo, sí, ¿eh? Ojo, el piojo, ¿eh? Ojo, Damiancito, con lo que tenés ahí, porque mirá que andan hackeando los teléfonos, sí, no va a ser cosa que salgan a la luz. Vos la... Sé que salgan a la luz cosas privadas. No te quiero interrumpir, pero mirá que nos deben el vuela, vuela. ¡Vuela, vuela! Contar cómo voló. Sí, ahora nos va a contar. Pero no quería dejar pasar esto. Después, si querés, lo contamos y profundizamos sobre el tema. Pero bueno, son dos temas que me interesan muchísimo. El tema de la mafia del fútbol no lo voy a resolver yo, por supuesto, porque no tengo nada que ver, ni sé, ni me interesa. Alguien diría opinando de fútbol. No, claro, no sabés ni de qué están discutiendo. No sé de qué estén discutiendo. Pero siento que es una mafia, porque si no ganas el partido te llenan de plomo, si no llevas la barra te llenan de plomo, si empatás te llenan de plomo, si le sacás 3 jugadores te llenan de pará. Entonces, ¿a quién respondemos? A esta gente que barra brava y que a veces ocupa cargos políticos. Ay, no me quiero, no me hagan entrar en esto que me río y después lo voy a decir. Como decía después lo voy a decir. Personaje ese, lo del miedo, no me haga emplearme todos, que no quiero emplear. Bueno, ahora, Andreita, vos contame cómo volaste, que yo después le voy a preguntar. Andrea Moto. Sí, yo después le voy a preguntar si por ahí tiene Damián algo guardado, que yo me quiero explayar con este tema después. ¿Cómo volaste de tu motocicleta? Bueno, yo les cuento, soy una humilde enfermera, gano poquito, salgo a las 10 de la noche y yo dije, no pago más Uber. Entonces, me compré una motito. Algo me decía que no use la moto. Una motito, no es una moto, una motito. Claro, motito. Caerte de esa moto tenés que caerte, tenés que estar practicando para caerte de esa moto. Una 110 para el que conoce. Se ve que Dios decía, no te subas a la moto. 10 millones de cosas. Estuve como 5 meses sin poder usar la moto, que me pasaba el asfalto. Les cuento. La tuvo guardada. No es que te quiera interrumpir como Mirta Legrand, pero para que la gente sepa, la tuvo guardada porque le pasaron el asfalto. Entonces no podía sacarla. Después, debe ser la única moto 0 kilómetro que cuando la vas a encender no arranca. Bueno, ella no la arrancaba. Eran señales. No te subas a la moto. No es para vos. Bueno. Sí. ¿Ustedes creen que yo tengo 25 años? No, al revés. Y así, los tienes. Así, y no la arrancaba. No la arrancaba. Los tengo al revés. Pero yo dije, nada, quiero seguir siendo joven, me subo a la moto. Claro, yo iba y venía, yum, levantaba la cola y pasaba las lomas de burro. Yo le decía, ¿cuánto llegás al hospital, Andrea? 10 minutos y estoy. Imagínate, hospital de Berazategui, nosotros, ella vive en Quilmes. Claro. 10 minutos le pegaba la luz. 10, 15 claro. minutos estoy en el hospital. Claro. Parecía Bernie en el helicóptero. No, era una cosa. Y así aceleramos. Así estábamos. Hasta que un día yo, venía con mi motito, me agarró la lluvia. Y la verdad que el registro no me daba para la lluvia. Lo saqué sin lluvia. Porque, tengo un registro muy especial y no me habilitaba a manejar con lluvia. Entonces quise subir la loma de burro y no sé si toqué algo, qué pasó, pero la moto se cayó, se giró la rueda adelante y yo caí. ¡Pla! Me dio tanta vergüenza que quebrada y todo. Me levanté, no pasó nada. Y llegué a mi casa con mi propia moto. Antes muerta que sencilla, dijo. Sí. Se levantó. Pero tampoco largué el teléfono. Ojo, chicos, si me muero me entierran con el teléfono. No. Teléfono. Con los secretos ella, que tengo ahí. Yo les digo una cosa. Ella terminó hecha pelota porque estaba quebrada entre clavícula, brazo, esto, no sé cuánto. Pero el teléfono ni un rayón tiene. Después de lo que le pasó a Horacio Kavak, dijo... No, este teléfono es mío. No me lo. Ni siquiera el que la socorró. La socorrió. Sí. Ni siquiera el que la socorrió le pudo agarrar el teléfono. Bueno, vieron que las enfermeras nos creemos Superman. Sí. Entonces yo, testaruda, dije: hago un día de reposo y me voy a trabajar. Cuestión, me fui a trabajar quebrada. No. Ella sola. Ahora estoy con un bracito menos y yo dije, bueno, no. No, pero explícale a la gente, porque no es televisión, por ahí no te está mirando. Un bracito menos significa que lo tiene yesado. Sí, porque la gente por ahí habrá pensado, a esta mujer le cortaron el brazo. Claro, no, ni siquiera me cortaron las piernas como a Maradona. Claro, no. Y bueno, y acá estoy. Inmoviliza. Me sirvió para venir a la radio, me sirvió para. Claro. Bueno, me dieron vacaciones, me las tomé sola. Bueno, claro, ella hizo como el jugador de Boca, agarró los botines y se fue. ¿Vieron que hubo el jugador Villa hoy? Para la gente que entiende de fútbol, como yo. Al final estás muy informada. Como yo. Al final, el muchacho no sé nada. Lo quieren vender a Bélgica. Sí. Y me parece que no quieren porque no, bueno, ella hizo lo mismo. Ella no le dio, ella se tomó sola. Claro. Este muchacho lo mismo. Ah, ¿no me vendés a Bélgica? Agarro todo mi bagallo, botines, camiseta, todo, todo y me voy. Saludó a todos y dijo, me voy porque yo quiero jugar en Bélgica, no en Boca. Ah, él se quiere ir. Se quiere ir, muchachos. Es mi cuerpo, es mi decisión. ¿Cómo? Es claro, es, sí, sí, sí. Claro. Así que bueno, nada, se fue y ella hizo lo mismo. Claro, voló. Se tomó todas las vacaciones y todo. Igual voy a volver a mi moto, enamorada de mi moto. Cuando le liberen el bracito, se vuelve la moto. Y si no lo adapta al... Y si no le pongo rueditas. Claro, claro. Mirá que hay que caerse de esa moto, Yo creo que, no sé. Claro, pero es que se le torció. Se le tropezó. Se la, le, sí, la sí, adelante. Sí. No vio es que la, el que no sabe es como el que no ve. ¿Viste? Claro. Y habrá y yo ni como... veo ni, claro, sí, ni ve ni sabe. De ninguna de las dos cosas. Con esos 25 años. Claro. Se le complica, se le complica la situación. Sí, sí. Así que bueno, así voló ella. Vos te das cuenta una cosa. Ella tiene 25 igual que yo y las dos nos llamamos Andrea, ¿te das cuenta? Ah, totalmente. Claro, igual. Así que te podrías comprar una moto y a lo ver ni salimos no por... No sé, no me da la moto, no me da. Una moto de los... ¡Súbete a mi moto! Ay, no sé, me contaron de este tema, porque no... Chicas, yo me miré la serie. Esa, vamos con Menudo todavía. Yo me miré la serie. En realidad no me gustó para lo que yo viví con mi hermana en la época de Menudo. No está muy bien hecha la serie. Yo no la vi porque no tengo Netflix. No la pasaron por Netflix. ¿Por qué la pasaron? ¿Por dónde? Por Amazon. Ah, no tengo nada yo. Claro. Éramos tan pobres... Que no tengo nada, igual ni Amazon. Pero ella igual yo la miré en su trucha momento. Por él. Por el pensé YouTube. Que en su momento la había visto. Ah, no, yo no miré nada yo de eso. Yo le cuento que la que está niña. Sentada ahí, de este lado que dirige el programa, derecha. A mi derecha, se colgaba de las rejas, jamás. Se escapaba de la casa. Jamás, y yo nunca. A mí, su hermanita menor, muy inocente. Nunca, colgada de ninguna reja. A perseguir a Menudo por todo Capital. Jamás me colgaré de las rejas, nunca. Al Robin Rosas y al Ricky Martin. No, ni lo volveré a hacer, tampoco, no, nunca. Esas eran cosas de juventud que uno hace en la juventud, bueno. Me colgaría, esta vez, ahora a mi edad me colgaría solamente por dos personas. Que ninguna, a ver, tres personas. Hay dos que yo sé que no tendría ninguna chance, con la otra tampoco, pero con estos dos menos, ¿no? Pero ¿Están en este territorio? Uno es Luciano Castro. Ah, yo me cuelgo hasta el infinito, sí, hasta y más allá. Otro es Ricky Martin, me cuelgo también hasta, pero no creo que sea de su poder. Y el otro es Diego Ramos. No, creo que tampoco. Pero con Luciano podés llegar a tener. Sí, le faltó Chayanne ahí, por favor. No me cuelgo por Chayanne. Lo vi. No me gustó últimamente. Está viejo Chayanne. Pero los ídolos se envejecieron. No, los ídolos no pueden envejecer. Tienen que estar así todos con el músculo marcado. Pero vos viste cómo baila. Baila re bien. Ay, baila re bien, pero bueno, no me gusta. Y si baila bien, madre. Olvídate. Bueno, chicas, empezó. Estamos a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, estamos a las 16, 16:50, así que no bueno. Podrías a las 3 de la tarde, porque si vinimos, ¿no? No podríamos, yo llegué 3:30. Bueno, claro. Retomando el tema anterior que yo les había dicho. ¿Qué les había dicho? No contaban con mi astucia. No. 102.9. Lo que te dije recién. Falto que digas. Yo les dije que estaba tomando algo para la memoria, ¿qué? Pero se ve que no me está haciendo. ¿Lo tomaste? Perfecto. Sí, lo tomé antes de venir. No, capaz que a la hora reciente. No, le quería decir a la gente que gracias por llamar. Ay, que Damiancito, no te olvides de tener ahí en la consola esa que vos apretás ahí los botones, la canción que te pidió nuestra amiga Gaby de Quilmes. Sí. Así que, bueno. Vamos a su temita, que era Siempre Estuve Ahí. ¡Vamos! ¡Oh! Todavía. ¿Cómo ¿Y ven? ¿El conjunto? El conjunto XX. BXX. BTB, BTR. Desde febrero he vuelto a escribirte canciones. Desde hace tanto quiero darte explicaciones. Con un lo siento quiero devolver el tiempo para volver y que en un beso me perdones. Lo Lo bonito de la vida es que no olvidas, no. Nunca olvidarás el primer amor. Pero aunque se pase el tiempo, vuelve el viento que te hizo contener la respiración. Yo siempre estaba aquí. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Y aquí estamos, te pusimos el tema, Gaby, espero lo hayas escuchado y espero lo hayas disfrutado. Solo para Gaby de Quilmes fue este tema, Siempre Estuve Ahí. De RBD. Sí, porque Gaby siempre está acá. Claro, siempre. Ella de lunes a viernes nos espera los viernes, se sienta y después se vuelve a sentar a esperarnos los viernes. Siempre está ahí, siempre. Gracias, Gaby. Te mandamos un súper beso. Bueno, de todas las cosas que hemos tocado, también tenemos que tener en cuenta que hay una de las personas del ambiente dentro de Marcelo Tinelli, más allá de su amenaza y demás, que cercana a él, o una ex mujer que está pasando por un ex mujer que está pasando Soledad por Aquino. Soledad Aquino, que está pasando por un momento de salud bastante complicado, pero mejorando de a poco. Y lo que uno acá se sorprende, que fue como el tema de Pampita también, se sorprende cómo entre los ex, le mandaban abrazos, besos, lo que hace la guita, ¿no? Porque sí, porque a todas las tiene contentas. Lo que hace la guita, porque a todas las tiene contentas. Totalmente. A mí me hacía acordar, ¿te acordás el viejo Macri antes de morir, que tuvo 45 mujeres? Sí, a todas les pasaba la mensualidad. ¿Quién hablaba mal de Macri? Ninguna mujer. Claro. ¿Qué mujer de Tinelli habló mal? Claro. Nada, porque Tinelli... Le da lo que corresponde y al guito más le da. Y alguito más. Y alguito más. Mantener entonces, la emoción. Mantener, viva. Sí, toda la familia unida, como los Campanelli, como los Benvenuto, ¿viste? Se sientan los domingos y las ex, los sobrinos, los nietos, los hijos del ex, todo el mundo feliz. Los obliga a querer. Todo el mundo está feliz, muy feliz. Otra, hijo. Sí, todos. Todos felices. ¿Pasó algo con la señora Yuyu? No, pero viste que dijeron que anduvo con Tinelli. Se decía de que... Sí. Ay, no, yo me enteré que dijeron que anduvo con Menem. Bueno, sí, anduvo me tocó mi miembro. ¿Con quién no anduvo? Pero sí, en un momento cuando él la tenía en el programa. ¿Qué? No. Cuando él la tenía a Yuya en el programa, que la promocionaba y demás. Justo Soledad andaba celosa. Sí. Ah, estaba con la Sole. Ah, sí, estaba celosa. Bueno, así es que las mujeres de Tinelli van y vienen, pero todas felices y contentas. Esperemos que esta señora pase su problema de salud y lo supere, ¿no? Porque es una señora mayor y... Bueno, como nosotros. Trasplante. Es una señora... No, es más mayor, me parece. Sí, debe ser más mayor. Sí, Tinelli cumplió 60 y pico. Bueno, debe tener 55 como mucho ella. No sé, no sé. No sé. Bueno, que se mejore igualmente la señora. Claro. Siempre estaba espléndida, o sea, siempre activa, muy jovial, porque hacía danza y demás. O sea, que no era una señora que se había venido abajo. Simplemente le jugó una mala pasada a su salud. Exactamente. Te queremos decir que nos llames al 1164007047, que estamos acá para escucharte, para ver cómo la estás pasando, lindo. Hay mucha gente en el Museo de Transporte. A vos, si estás sintonizando la radio en algún lugar al aire libre, animate y mandanos un audio, a ver qué está haciendo la gente, cómo está viviendo. Animate y mandámonos un audio si estás al aire libre, si estás sintonizando Radio Box 102.9, tenés que animarte y mandarnos un audio. Mirá, hay gente que está haciendo ejercicio, gente que está caminando, gente que está haciendo aeróbic. Willy con la moto. Willy con la moto, claro. Hay gente que está haciendo Willy con la moto. Hay otros que, bueno, nada, están paseando. Hay otros que están trabajando. Todos, bueno, queremos escucharte. Queremos que nos digas cómo estás, cómo la estás pasando. Todo eso a la vuelta de... ¿Qué? De la tandita. Sí, ya es la vuelta en la tandita. No sé, vos me pedís que yo te diga. Porque te agarré desprevenida, ¿no? No, porque quería averiguarte la edad exacta de Soledad. La edad exacta de Soledad, aquí no. Ya estamos en menos 5 y querés mandar la tandita. No, 54. ¿Damiancito? No, nos hace seña para que lo miremos. No lo miremos. Ah, no. Yo creo que más que una seña, chica, le está haciendo falta esa cremita. Sí. La crema es como que les está haciendo falta. Claro, mirá. Anti-age. Vos querías un anti-age. Acá tenés. Sí, mandale. Bueno, después porque... de la tandita te explico más o menos como lo que tuve que remar yo en estas vacaciones de invierno. ¿La remaste vos? Sí. ¿Tuviste en canoa? ¿Fuiste en remo? Más o menos. Sí. Ah, sí. Ah, bueno, a los olímpicos. Cuento, sí. Bueno, dale. después la tandita dale. Me contás todo lo que sucedió. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a vender. Sí. Vamos a vender todo. A la radio. No, ¿y por qué nos van a dar? No te entusiasmes, Andrea, cuando digo vender. Porque ya más que nada tendríamos que hacer una rifa de regalo tendríamos que hacer. ¿Y quién te va a agarrar o que te regalen? Nadie. O sea que en cualquiera de las dos opciones vamos perdiendo. Okay. Así que no. Vamos después de la tandita. Yo te quiero decir a vos que si tenés algo para vender, llames al 4-265-11 que Damián te hace toda la publicidad y hace que tu negocio crezca. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Mamá. Los fideos Luchetti son prácticos, rendidores, son los únicos que tienen Nutribit. Y además... ¿Además qué? Tienen un precio hitero. Luchetti te alimentará a un precio espectacular. Luchetti, qué accesibles son. Comelos con tu tan jamón. Luchetti con Nutribit. Fideos que lo tienen todo. Para más información consulte en www.mamaluchetti.com.ar. Fideos de semola de trigo cambial. Estamos llevando adelante el plan de inversión municipal para la prevención del delito que incluye 130 móviles para la policía bonaerense, 30 vehículos para patrulla urbana, 26.000 luces LED, 500 cámaras nuevas, 800 alarmas vecinales comunitarias, 1.600 botones antipánico y la modernización del centro de emergencias. Más seguridad. Más cuidados. Quilmes Gobierno. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. 2021, año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión.

Mendoza, Bariloche. Mendoza, Bariloche, Salta, Calafate, San Martín de los Andes, Esquel, toda esa zona vi que se muchos movió. Artistas han ido y han fomentado, sí. ¿No? El sí. Yo me quedé acá en las calles, esta Salta. Claro, Martín, claro. Sí. Bueno, ya habrá tiempo más. Sí, y si no, bueno, el que se ha ido para la costa, porque tienen alguna casita o algo y se van para allá. Ahora, ¿no hay cosa más aburrida? ¿Qué? ¿No hay cosa más aburrida que irte de vacaciones de invierno a la costa argentina? Pero a vos no te gusta. ¡No! ¡Es hermoso! ¿Qué? Yo me muero de infeliz. Es un paisaje espectacular. Yo me muero de infeliz, chicas. No, adentro de una casa, no hay nada. Yo una vez ¿Por qué adentro de la casa? Te ponen a campear y salís a caminar. Ay, no, pero para caminar salgo acá a Quilmes, que me veo gente, por lo menos. Bueno, vos querés ver gente. Hay gente que quiere ver paisaje. Claro, no estaría, no. Caminar con una buena compañía. Sí, bueno, primero hay que buscar algo. Si hace frío mejor, ponemos el hogar. Ponemos lo que pongamos. Sí, bueno, pero bueno, no. Claro. Yo me acuerdo que mi mamá contaba que una vez fue en invierno a Santa Teresita y no había ni siquiera un cine para ir. Pobre vieja, se cagó de infeliz. Y bueno, pero escúchame. Bueno, pero ¿con qué compañía fue? Claro. Bueno, la señora ya no está, así que... Bueno, la señora... Respeto. Más respeto con la gente que sea... Bueno, pero ni la radio le puso. Bueno, igual, no. No, yo me quedo en Quilmes. Para ir a Santa Teresita en invierno... Me encantaría ir a Santa Teresita. Me quedo en casa, ¿no? Yo iba de chiquita. Así que hablando de las vacaciones, cerró el Parque de la Costa. Jódeme. ¿Cómo cierra el Parque de la Costa? Definitivamente, me está. Pero si en las vacaciones estuvo abierto. Pero dicen que cierra porque se fundió durante toda la pandemia. Ah, claro. Pero no puede ser si lo están reviviendo. Ah, bueno, ojalá lo resuciten y le hagan RCP, porque imagínate que dos yo vi que años, estaban promocionando. Entonces, ¿no será eso que cerraron para remodelar? Decían que cerraba porque se estaba fundiendo. No. Si todas las vacaciones hubo promoción. Si yo quería ir, pero al final no fuimos. Claro. Bueno, sí, y te cuento al final. Entonces, ¿cómo revertimos la ausencia? Pero capaz que ahora en vacaciones cierran. O sea, pasan las vacaciones. Ah, claro. Bueno, justo se pierden lo mejor. Bueno, contanos, Andreita, que te estamos interrumpiendo. Sí, no, que yo no me quedo quieta, ¿viste? No. Ah, ¿no venís? ¿Me cancelás? Me canceló una, me canceló la otra, me canceló. Ah, ¿sí? Bueno. Terminé haciendo de remis para no decir ninguna aplicación. ¿Ustedes quieren viajar bien, cómodas, y alegres, bien, barato, y divertidas? Con buena música. Con buena música. Acá, Andreita, ¿qué pasa de ser la mejor masajista de Quilmes a ser la mejor partener de Uber de Quilmes? Y si el asiento está duro. No, de Uber. Y si el asiento está duro y te duele la cintura, cuando bajaste, hace la totalmente. Mira, cualquier cosa me llamas. Claro. Y le doy la tarjetita. Exactamente. No, lo que pasa es que se dio así, estaba en la peluquería, mi peluquero me dijo, ah, pero yo siempre pago remis hasta Palermo. Y le digo, pero te lleva ya a Palermo, sí conozco. Ustedes saben que yo conozco a Palermo. Sí, sabemos. Bueno, entonces dije, ping. Que ibas seguido a Palermo. Iba seguido. Bueno, sí. Ahora iría una vez por semana también. También, entonces, justo, es lo mismo. Así que, pero nada más que entre semana. Y como yo tengo vigilancia después para entrar a mi casa, ya lo llamo y le digo, hola. Estoy en 10. Pero bueno, señora, llámenla, Andreita, llámenla, por favor, ya. Porque bueno, esto de la pandemia le aflojó el trabajo, las señoras que se van a hacer las cosas en la cara y los masajes, como suelen tener su abultada billetera, se han ido al exterior, ¿verdad? Claro, muchas exactamente, al exterior al final, a vacacionar. Dice, che, no hay plata. No, es que precisamente porque tienen plata, se han ido. Muchas docentes, ¿viste? La docente tiene plata y esas fueron todas. Las docentes tienen mucho dinero. Sí. Algo estaría haciendo mal. Vos estarías haciendo mal. Algo estaría administrando de mala manera. Sí, no me docentes, estaría cerrando las cuentas. Estas a mí. Docentes se me fueron. Entonces. No, me voy a poner en contacto. Y te dicen, vuelvo en 15. Así nomás. Te dicen, vuelvo en 15 días. Después de las vacaciones nos vemos. Me voy a ir a su turno. Su turno, toda la bola. Claro. Porque como son tratamientos, son turnos fijos. Y entonces lo conservo, pero te vuelvo después de las vacaciones. ¿Muchos años de antigüedad la docente? ¿No sabés? Sí, muchos años de antigüedad. Algo no me estaría haciendo arreglo. No, pero sabes que tal vez. No, pero ella no es psiquiatra. Compañía, tal vez. No, sí, todos muy buen progreso han tenido. Sí. No, pero capaz que la persona que lo acompaña también hace a la cuestión, ¿no? Claro. Colaborar con las vacaciones. Colaborar con las vacaciones. La sí, sí. No. A mí me dijo si queríamos ir a comer unas empanaditas, unos choris ahí en el A mí ni eso, costanera. Así que figurate. Así que no. Yo iba a contar lo de la media milanesa, pero es de muy rata. A ella le dieron de comer. Media milanesa. Sí, media milanesa. Vamos y compartimos el plato. Como ella está a dieta. Después vendí un par de tortas. Ah, también Andreita se hace torta. Claro. Si después que querés, te pasamos la foto entre una torta de 80 que yo la vi, sí, que está espectacular. Sí. Yo digo, Andrea, yo no entiendo. Sos la Mujer Maravilla. Ay, ¿te das cuenta? Yo no sé qué pasa contigo. ¿Qué pasa? Algo pasa con vos. Sabe hacer torta, masaje, sí, comeatra, te lleva al lugar, te lleva al remí, te adorna, te sí, pone, te hace la mesa del té, que es una maravilla. A mí me encanta. Quedó alucinada. Alucinada con la mesa del té. A mi patio. ¿Qué pasa, Andrea? Que nada, no. Bueno, ¿será que uno está bien? No. Sí. Está bien así. Nada. Es un oso, no sí, sé qué es eso. Nada, no se despierta nada, no hay nada. Sí. Algo hay que hacer, Damián. Algo tenemos que hacer, Damián, para esta mujer conseguir. Ubicarla, claro. Sí, porque no puede ser. Un concurso. Un concurso. Un concurso de piropos, a ver qué le tiran. Ay, estaría bueno. No, si nos estás escuchando. Si nos estás escuchando y querés decirle un piropo a Andreita, dale, estaría bueno un concurso de piropo. El piropo más lindo se lleva una torta de Andrea. ¿Por qué premia con mis cosas? Como la otra el vez que pez por la boca muere. Claro, es que dijo, no sé qué había dicho la otra vez. Creo que Claudia le estaba pidiendo algo, que bueno, tráete algo, que cocine. Y dice, sí, el viernes que viene te llevo lo que cocine Andrea. O sea, siempre tengo que ser yo. Claro, vos me estás escuchando, aparte de ver lo bueno y lo bien que la pasaste, no solamente hoy que es viernes, que nos están escuchando a nosotros, sino en las vacaciones, en estos 10 días, contanos lo bien que te pasó, mandanos atrás un piropo que le dirías a Andrea, a ver si entras en el ranking, te lleva, no sé, algo que hace. Ella hace todo bien, así que algo te va a hacer y lo venís a buscar a la radio. Mandá un piropo lindo, ¿no? Un piropo de esos alpachel, que esos, como no, los que estoy acostumbrada. ¿Por qué no la dejás elegir a Andrea? Y si le gustan esos, claro, piropos. No, eso, pero eso estamos en un horario donde nos escucha la familia, esos callejeros, esos de albañiles, no. Nah, ya probaste el chiquito. Ahora. Bien, bien por Damián, bien. Bueno, Pulpito, algo así, a ver, incentivemos para que una cosa así, pero bueno, no sé si no. Bueno, sí. Decí por vos. Claro. Tachala a ella, ponela a ella. Andrea no, Andrea sí. Andrea 1, Andrea 2. Y tenemos un llamadito. A ver quién. Vero, Gaby. Quilmes, gracias. Sí, me encantó el tema, lo escuché, lo redisfruté. Y sí, las escucho siempre. Bueno, estoy acá en mi trabajo. Después, cuando llego a mi casa, también escucho el programa de ustedes. Así que, y sí, yo soy fan ya de la Vox 102.9. De lunes a lunes los escucho. Así que, y a ustedes todos los viernes, a ustedes, a las chicas, tus compañeras, a vos, Vero, la verdad que sos muy buena locutora, me gusta mucho también los temas que hablás, de los que está pasando en este mundo, en nuestro país, digamos, ¿no? Así que es muy importante todo lo que hablás, los temas que tocas, ¿no? Digamos, en tu programa. Y bueno, la verdad que me gusta mucho, así que sí, las escucho. Y bueno, les mando un beso grande. Y bueno, si después me pueden pasar otro tema. Dale, Gaby, dale. Me gusta mucho lo melódico, me gustan, sí, los temas que están ahora pasando, digamos, ¿no? Me gusta mucho, bueno, Thalía me encanta. Y bueno, y después hay un montón de artistas que me gustan. Y bueno, es como Carol Sevilla también, que hay un tema de ella que se llama Tus Besos, que también me gusta. Y bueno, y así. Así que bueno, cualquier tema, otro que me puedan pasar, si no es molestia, antes que termine el programa, se los voy a agradecer, chicas. Bueno, un beso grande y que tengan un buen fin de... Vamos todavía, Gaby, más vale, olé, olé, olé, olé, Gaby, Gaby. Bueno, gracias, Gaby, por todas esas palabras lindas que nos decís. Acá humildemente intentamos, no sé, entretener, hablar, tener, mantener informada a la gente de un lugar humilde y divertido, ¿verdad? Para que los viernes empecemos el fin de semana pum para arriba, como decimos, y tocamos todos los temas y no le, y a ver, no esquivamos a ninguno, no esquivamos nada. Tanto no esquivamos que lo que está pidiendo es tus besos. Tus besos está pidiendo, te los vamos a pasar en un ratito, claro, de Carlos Sevilla, se lo vamos a pasar en un rato a Gaby para que no se siga escuchando. Más allá de la farándula, más allá de todo, hoy estamos muy faranduleros. Sí. Hoy muy faranduleros. Y es que estamos la farándula nos tiene también. ¿No será que nos estamos poniendo viejas? Estamos cholulas. Habla por vos, ya lo dijimos. Sí, así hablo por mí. Bueno, sí, quiero hablar de Fantino. Quiero hablar de Fantino. ¿Por qué? Nadie. Quiero hablar de Fantino. Quiero hablar de Fantino. Sí. ¿Qué le pasó? No le pasó nada. Eso lo que no le pasa es pobre, no le pasa nada, sí, a ese hombre. Es, sí, insulso, sí, de pie a cabeza. Sí, sí. Estás destruyendo Intratables, que era mi programa favorito, sí, Fantino. Ya lo tengo que mirar, querido. No sé qué voy a hacer. Como dice Lucich, está envejeciendo. ¿Te acordás cuando se puso violento? Como decía Lucich, está envejeciendo vieja. A ver, no sé, pero viste, hace esas mesas aburridas que ya está, Fantino. Te está diciendo, toda la gente te está marcando el rumbo, porque marcaste 0,00000 de rating. No te miró ni tu abuela, ni tu Connie, ni la cotorra. Ni la cotorra. Ni la cotorra te miró y seguís con la misma metodología de programa base. No empecemos con la cotorra de Fantino otra vez, porque ya nos tentamos y nos desmadramos como el viernes pasado. Pero escúchame, no aprende este hombre. Yo dije, bueno, después de escucharnos a nosotras, que somos un programa. Nos habrá tomado como ejemplo, decís vos. En serio, porque no. Si estas chicas críticas, buenas críticas del programa, voy a tomarlas en serio, voy a construir. Voy a hacer sobre algo más estas, punchy, ¿no? Con esa cara. Él siguió con esa cara de papá. Esa cara, ese gesto. Tiene. No se le mueve un músculo. Nada, viste, mis queridos. Se va a estar tan mudo. Bueno, Fantino, cambié el programa, ya te lo digo. Volví a Intratables, que yo a la noche miraba Intratables. O cambiamos el locutor del programa. Pero sí, viste, no sé qué está haciendo América. Ah, América dejó a Jorge Rial pum punchi. Sí. Firmó ayer, se desvinculó totalmente. ¿Vos? Chocha. Yo chocha, que ese es tapúfete. Porque en un momento se corrió el rumor que podía llegar a volver a intrusos. ¿Cómo me hubiera gustado que vuelva con la cabeza entre las piernas? No, dejalos a los chicos que están bien ahí. Igual son unos payasos los pobres. A mí me gustan. A mí me gustan, encanta, los payasos. Yo, ¿sabes qué? Me siento bien. ¿Saben por qué me siento re feliz? Yo no soy muy de Twitter, ¿no? Pero mientras, a ver, unas cosas en el Twitter pongo. Y el otro día, como estaba de vacaciones, estaba el cohete haciendo algunas cosas en casa, algunas reformas y qué sé yo, estaba mirando intrusos. Y siento que Bayares dice, escríbanos en el Twitter qué cosas tienen. Y visto que siempre se ponían los cascos y todo. Sí. Bueno, sí, esas cosas que son una paya. Eso te sirve un tiempo. Entonces yo opiné. Entonces dije que estaba muy lindo todo, pero bueno, la payasada duraba un poco, porque ya después cansaba de tanta payasada, que es un poco de tema serio también. Y vos sabés que yo sentí desde que ese día no están más con el casco puesto y eso. Mira, hacen una payasadita. No pasaron tu mensaje, pero sí lo tomaron en cuenta. Qué importante estoy. ¿Viste? Ellos dijeron, sí, ella es la conductora de No Contaban Con Mi Astucia. Sí, sí, sí. Y debe ser... Y la tenemos que tomar, sí, en cuenta. Chista, sí, sí. Verónica, ¿no es la de 102.9? Sí, la que lleva tanta gente. Sí, sí, que no conoce nadie, pero nosotros venimos acá. Sí, sí. Claro. Sí. Bueno. Entonces eso, firmó Rial. Y lo sacaron. Lo desvincularon de... ¿Y ahora qué va a hacer de su vida? Y David, no sé, seguirá haciendo radio, está haciendo Argenzuela. Ay, se va a morir de hambre, pobre. Sí, sí, está haciendo Argenzuela en un programa de radio, sí, mitad Arg y mitad Suela. Sí, ya Argenzuela. No cuenta, sí. Argenzuela. Así que, bueno, después de este chivito que le hicimos a Rial. Sí, antichivo. Antichivo, ¿no? Y ustedes tienen que escucharnos a nosotros, que ya vamos a venir con otros programas. Le queremos decir a la gente, con otros programas nuestros vamos a copar la Radio Box de programas nuestros. Vamos, bueno, a producir, dale, nuestros programas. El próximo, el Chapulín Colorado. Mirá la cara de felicidad. Nos están por disparar. La cara de felicidad que tiene Damián. Sí. Bueno, entonces, cara... ya que tiene tanta cara de felicidad.

pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé, yo solo no me basto. Quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Unas horas jugaré a quererte, pero cuando vuelva a amanecer me perderás para siempre. Y si te tomo a besos, no sabrás lo mucho que me duele este dolor. No encontraré en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó. Oh, si me enredo en tu cuerpo, no sabrás. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Bueno, acá estamos, nos queda la última media horita de programa. Le decimos a todos que estamos esperando que nos llamen los piropos para Andreita. Cambiamos la consigna de hoy, seguimos con la otra, pero el piropo para Andrea es muy importante, muy importante. Es importantísimo para ella, señora. Usted no sabe lo que está esperando. Está esperando que alguien le mande un piropito por aquí, al 1164-007047. Y bueno, hemos abordado millones de temas, muchos temas hoy, uno de acá, otro. Vamos y venimos. Pues sí, vamos, como conversación, sí, de mina. Conversación, es claro, como que diría. Que hablamos 30.000 cosas a la vez. Claro, como diría, estamos en la mesaza. Hoy tenemos una mesaza. Y aprovechando acá que tenemos a alguien sentado que es de salud, vamos a aprovechar, porque bueno, es como que termina la primera parte del año, ¿no? Primer semestre del año. Entramos en el segundo semestre que se pasa volando. Van a ver que dentro de unos días nomás estamos pensando a ver qué vamos a cocinar para Navidad. Gracias. Terrible. Ya entramos en agosto. Sí, nos vamos a poder juntar. Si sí, no, exactamente. Vamos a ahora estamos como un poco relajados, ¿no? Yo veo, hoy estuve en Quilmes, está como la gente muy relajada. Vos, como te quiero hacer dos preguntas. A ver. Primero, ¿cómo ves este panorama y qué pasa con la Delta, con la cepa Delta? Ahora, ¿cómo ves vos el panorama de estos que se están abriendo de a poco, que ya están diciendo que bueno, que el distanciamiento social en las escuelas va a ser más o menos, otros sí, otros no, que la gente empieza a perder este distanciamiento y empieza como a relajarse? No veo a mucha gente con el alcohol en gel, ni con el alcohol a 70-30. ¿Cómo ves el panorama? teniendo en cuenta un panorama realista, ¿no? Teniendo en cuenta que todos sabemos que es una época del año donde hay elecciones. Entonces, ¿dónde quedó en la parte de, o sea, la parte de la salud, el virus, realmente con franqueza, ¿no? Con franqueza, los casos han bajado notoriamente. Yo trabajo en un hospital y hoy tenemos la mitad de las plazas ocupadas y eso es un gran avance. Hablamos de un 50% de reducción en los casos. Pero también me preocupa la relajación de la gente, porque que estemos vacunados, que además falta un porcentaje muy alto por vacunar, hay que decirlo, el rebaño se alcanza recién con un 80% de la población vacunada y eso solamente por ahora lo alcanzó Chile. En Sudamérica nosotros no estamos a esa altura. ¿Qué porcentaje tenemos nosotros? Vi que el 11, ¿puede ser? El 11% con las dos dosis. Claro, lo que pasa es que tenemos... ¿El porcentaje que vos decís es con las dos dosis? Con las dos dosis tiene que ser el 80%. Y estamos hablando de una tercera dosis justamente por este delta. En muchos países ya se está proyectando terceras dosis. O sea que vamos a tener que vacunarnos nuevamente. Esto es una enfermedad dinámica muy nueva, así que con el correr del tiempo vamos conociendo cosas nuevas y adoptando medidas nuevas. Tenemos que seguirnos cuidando. Que vos estés vacunado no significa que no te puedas contagiar, así que la relajación de la gente me preocupa, porque mientras el virus siga circulando puede seguir mutando y puede seguir creando cepas nuevas. Entonces, el distanciamiento social, el alcohol en gel, la utilización de barbijo no debería de ser algo que tomemos a la ligera. Ah, ya me vacuné. Salgo a festejar que me vacuné y revolvió el barbijo. No, no, es una ayuda más, pero no es un 100% de seguridad de que no te vas a contagiar. Sí disminuyen los riesgos de internación o los riesgos de complicaciones graves. Les cuento que el COVID puede dejar 206 secuelas, ¿no? Lo que nadie aún para la gente que la pase leve, digamos, sí, porque asintomáticos, ponele. Sí, conozco asintomáticos que solo les ha faltado el gusto y el olfato y que después han quedado con complicaciones cardíacas. Sí. Algo que no se está diciendo y no se los toma en cuenta es que, por ejemplo, pasé el COVID, lo superé, pero vuelven a reingresar a los 6 meses secuelados, con secuelas, y las complicaciones las tienen después de los 6 meses. Entonces no es para tomarse a la ligera. Hay que seguirse cuidando. Alcohol en gel, distanciamiento social, barbijo y seguir tratando de que el virus no circule. Si vos le cortás la circulación, podríamos evitar la mutación de nuevas cepas, porque puede aparecer otra, más allá de la Delta o más allá, ¿no? Las cepas aparecen porque sigue circulando el virus y el virus se hace multiresistente. O sea, acá ya no puedo entrar porque tengo anticuerpos. Entonces, ¿y entonces vos cómo ves esta parte del año, digamos? La parte que dejamos los 6 meses, bueno, fue un aprender, fue un ir abriendo cosas, fue un ir empezando a ver cómo la gente se portaba socialmente. Ahora, ¿cómo ves? ¿Cómo está el panorama? ¿Hay posibilidades de nuevamente... Este virus con la Z delta, que otra vez volvamos a tener un aislamiento? No hay posibilidades psiquiátricas para esta sociedad ni psicológicas para volver a un aislamiento. Porque la parte, la salud es el perfecto estado psíquico, físico y social. Por lo cual, con tanto tiempo de aislamiento, ha dejado otro tipo de secuela. Por lo cual, no sería viable volvernos a confinar. Pero sí tenemos que crear conciencia. Si tenés un montón de casos, ponele. Tenés que crear conciencia y tenemos que ser responsables. Porque esta última cepa, dicen, yo no lo sé. Sí, es mucho más contagiosa y mucho más rápida al contagiar. Pero es menos mortal. A eso es lo que dicen, por eso te pregunto. Siempre y cuando no se mute, porque todos los virus que siguen circulando pueden mutar. Entonces, el miedo siempre en lo viral es eso. Por eso están los multiresistentes de un hospital, porque son todos los virus que fueron mutando. Y bueno, ponele, está bien, la gente no se tiene que cuidar y demás. ¿Qué pasa ahora que no va a haber tanto distanciamiento social en las escuelas? Porque las aulas van a estar más llenas, ¿no? Empecemos por, no importa por qué zona se empezó, capital, provincia, lo que fuera, porque empieza en capital, pero es como que marca y después provincia termina siendo lo mismo. Se dice que hagamos dos burbujas, ponele aulas de 40 que sean de 20. 20 pibes. 20 chicos vacunados, los que estén vacunados. No, yo no tomaría esa decisión, bueno, los que estén pero vacunados. Está bien, la decisión de otros fue de otros. Tomaron la decisión, no importa si estás vacunado o no estás vacunado, estás 20 pibes adentro de esa aula. sin vacunar. Algunos vacunados porque la familia eligió, otros sin vacunar porque la familia sostuvo que no. ¿Qué pasa con eso? Porque eso es como una bomba de tiempo, ¿no? Y sí, además los chicos son grandes transmisores con pocos síntomas. Aunque esta nueva cepa ataca principalmente a los niños. Por eso yo pienso que lo van a rever eso. Por eso se están apurando a nunca vacunar a los chicos de nada en este país. Se están apurando en vacunar a los chicos de entre 12 y 17 años, principalmente por ese tema. Claro, que se habían quedado postergado y a los chicos que tienen patologías. A mí lo que me parece bien, vieron que ahora hay un yo me vacuno, yo no me vacuno. Está todo bárbaro, cada uno puede hacer con su físico, con ahí su no cuerpo. Ahí no comparto. Con su cuerpo lo que quiere, ¿no? Pero también tengo que pensar en lo que puedo llegar a generar. O sea, a mí me pareció bárbaro ponerle, no te vacunás, bueno, bárbaro, es tu elección, no te vacunás. Pero para ir a determinado lugar te van a pedir el cartoncito de la segunda dosis, ponele, que esté el carnecito de vacunación. O sea, está bien, yo no me vacuno, elijo no vacunarme, pero también estoy eligiendo no ir acá, no ir allá, no ir allá, no ir allá. Como una manera de protegerse. Es que ¿no? deberían de ser obligatorias. La vacuna debería de ser obligatoria. Si es tan buena, como dicen, ¿cuál es el temor de ponerla obligatoria? Porque sos egoísta al no vacunarte. Porque vos elegís para vos, pero también podés contagiar a los demás y podés hacer que el virus siga circulando. Bueno, pero se respetan todas las posturas, sí. Pero a veces tiene que haber una cabeza. Yo lo hubiera puesto obligatoria. Es mi pensamiento como personal de salud, por supuesto. Claro, pero ponele, no es obligatoria. Respeta. Te mandan no podría, con este cartelito. Yo diría, bueno, y hay un bar lleno con todas personas no podés vacunadas. Pasar. Vos no estás vacunado y no entras. No, pero escúchame lo que te pregunto. Hay un bar lleno con todas estas personas y hay uno que contagió, ¿no? Y estamos todos vacunados. En ese caso, ¿cómo actúa el virus? Porque no es que no te vas a contagiar nunca más estando vacunado. Vos estás protegido con la primera dosis. Con la segunda. En un 60% o un 70% y con la segunda dosis hasta un 99%. Así que las posibilidades de contagiarte son muy ínfimas. Tendrías que tener como mucha mala suerte. Y si además tuviste COVID, ya demasiada mala suerte. Si no por mala suerte yo me contagié, ¿no? Y no corres riesgos de internaciones ni de complicaciones graves estando vacunado. Pero yo, como dueño de un lugar, pido y el que no está vacunado no entra. Porque es mi derecho de cuidar bien, a la perfecto, gente que está pero la, ahí pregunta también. Pregunta era ¿no? esa, ¿cómo veías vos el panorama de la salud, ¿no? Yo lo que creo es que tenemos que dejar las elecciones de lado. Si vamos a hablar de salud, acá la política no tendría nada que ver y tenemos que dedicarnos a la salud. No puede estar todo mezclado. Salud por un lado, política por el otro. Y pero no porque estemos en elecciones vamos a abrir todo y vamos a hacer un cachengue. Pero es lo que se está haciendo. No lo comparto, realmente sí, no lo comparto. Sí. Tengo afinidades en un montón de cosas con esta gestión, pero eso sí que no lo comparto porque la salud siempre está para mí primero. No, pero igual desde Capital se vienen abriendo un montón de lugares. Lo que pasa es que hay presiones y muchas veces el poder retrocede frente a las presiones. Y hay que ponerse no vamos a entrar de todas partes. Un campo donde no quiero entrar. Pero bueno, pero te quiero decir, elecciones puras. A ver, lo abren, pero no corresponde. Claro. Yo no lo abriría. Claro. Yo no lo abriría. Ya que hicimos 30, hagamos 31, lleguemos hasta diciembre. Cuando no sé tengamos si hasta diciembre, pero por lo menos hasta septiembre que viene el hasta solcito. Hasta que tengamos la inmunidad de rebaño. El 80% de toda nuestra población, incluyendo, y vamos por el 11%. Incluyendo a los niños vacunados. Entonces sí podemos abrir. Y estoy hablando de que ya en otros países se habla de una tercera dosis. Pero por lo menos dos dosis, un 80% de la población vacunada. Y eso sería inmunidad de rebaño. Yo tengo la Sputnik, o sea que estoy esperando a ver qué me dan. Como yo. Si me dan un premio, si me claro, dan... ¿Qué te toca? ¿Qué me toca? Todas las vacunas toca, son iguales. Toca yo escuché por ahí que les preocupaba el tema de las vacunas y de cuál le daban. Todas las vacunas se generan de la misma manera. Sí, bueno, no pero... hay otra manera de fabricar vacunas. Así que más o menos tienen la misma. Bueno, pero uno no lo. Yo soy humildemente un habitante de este país. Yo no sé, eso me lo tiene que generar un ministro de salud. Y el ministro de salud lo que dijo fue eso: que él es Spugni con Spugni, AstraZeneca con AstraZeneca. No, sí, perfecto, porque a veces los componentes de las vacunas por ahí no compiten entre sí. Pero todas las vacunas cumplen la misma función de inmunidad. Sí, eso es obviamente. Así que eso no sería el problema. Lo importante es que, de cual sea, tenemos que tener el 80% vacunado. No lo hay, no debería de haberse. No, bueno, yo como no estoy vacunada, no voy a ir ni a trabajar. Así te digo. no me vacunaron, no me vacunen. Y si no, te presto mi moto. O sea, si no, claro. Vengo la motito y nada. Bueno, estas son, ¿no? La preocupación que tenemos la mayoría, claro, de los argentinos, porque sinceramente es así. ¿Qué va a pasar? Perdón, si 20 niños en un aula ventilada. Sí, sí, por supuesto, con sí, ventana. ¿Y con qué distancia entre niño y niña? Ay, si vos supieras lo que sí son las escuelas, por favor. Es distancia cero. Sí. 20 pibes adentro de un aula, ¿qué distancia crees que tengan? Nada. Si las escuelas tienen un aula estándar. ¿Y vos crees que todos los padres van a mandar a los niños, sí, a la escuela? Sí, a mí lo mandaron todos. ¿Sí? Sí, señor, sí. Primero los padres te dicen que no, pero después sus propios hijos son like, pero mamá, yo quiero ir porque fulano, fulana, yo quiero ir. ¿Y los niños sostienen el barbijo? No son niños, tienen ¿Pero se dejan el barbijo puesto? A ver, no sé, porque yo no trabajo con niños, trabajo con adolescentes. ¿Y los adolescentes se lo dejan puesto? Sí, los adolescentes sí. Sí. Al menos lo que nosotros pudimos, es lo que el adolescente le cuesta mucho es mantener la distancia social. ¿Y las hormonas de los adolescentes cómo hacemos? La distancia social, porque ellos cuando te ven te quieren dar un beso, te quieren abrazar, o cuando ven al amigo, loco, eso cuesta, pero en realidad el barbijo se lo dejan puesto. Uh-huh. Pero eso cuesta mucho en el adolescente, calculo que los chiquitos de sala de tres también, y calculo que los de primaria mucho más. ¿Cómo mantenés un niño de 3 años con barbijo 4 horas? Es muy difícil. No, igual las burbujas de ahora no se están haciendo de 4 horas. Yo empiezo el lunes, pero por supuesto los míos ya no son niños, con una burbuja por día de las horas correspondientes a la escuela. Así que, pero los míos no son niños, los míos, claro, son adolescentes, que ya se saben cuidar, vienen con su alcohol en gel, nada. Yo por ahí lo que les tengo que decir es tapate la nariz, ¿viste? Claro. Porque el barbijo lo usa. Se va bajando y no. Es lo único, pero no, todo el mundo bien. Pero sí, las aulas ventiladas, pero el distanciamiento es y poco. Entonces vamos a tener un rebrote, te lo y digo bueno, así. Bueno, por eso yo te preguntaba. Vamos a tener un rebrote porque va a ser inevitable. Primero que los adolescentes no pueden manejar las hormonas, eso de tocarse, de agarrarse, de sentirse, que es esencia propia de los adolescentes, y la parte comunicacional la pasan por el cuerpo. Así que ahí vamos a tener un rebrote. Un adolescente, hablamos de chicos de entre 15 y 17 años o menos, pero bueno, contagian. Sí. Y esta cepa principalmente ataca esa franja. Y atacó esa franja porque fueron los que se dejaron salir primero, pensando, claro, que no se contagiaban. Entonces es tan vivo el virus que sabe a quién atacar y por dónde arrancar. Y vamos a tener un rebrote, esperemos que no. No es que quiero asustar a la gente, pero hay que concientizarse. Yo hoy a mi hijo no los mandaría todavía, yo. Claro, popular, bueno, ¿no? Sí. Yo. Bueno, pero los padres los mandan, Andreita, ¿qué va a hacer? Vos, los tuyos ya están grandes también. Sí, uno ya está en su trabajo. Sí, aparte, a ver, perdón, lo que ¿y los docentes están el 80% vacunados? No, ni por casualidad. Yo, por ejemplo, ¿y tienen que ir a trabajar igual sin estar vacunados? Sí, por ejemplo, a mí me falta la segunda dosis y yo tengo, es que lo voy a decir. Si no tengo ninguna enfermedad preexistente, nada. Estamos todos trabajando al pie del cañón desde febrero. O sea que el virus se puede mover libremente. Sí. En adolescentes y en adultos, en este caso. Sí, totalmente. Se puede mover por donde quiera. Pasa por acá, pasa por allá. Sí. Por donde quiera le abrimos la puerta. Es así. Pero lo que pueden las elecciones, ¿no? Lo que sí, qué sé yo. No sé si es las elecciones o también la falta de conocimiento de lo que es el virus, de cómo uno se va moviendo, ¿verdad? Iba a decir algo, ya no me acuerdo qué. Porque dijeron que iban a abrir los recitales, que eso sí me pareció una barbaridad. Están abiertos porque yo escuché que Luciano Pereyra iba a hacer un recital, me encantaría ir a verlo, pero bueno, no puedo porque ¿cómo? No. O sea, no estaría bien, ¿no? No, bien. ¿Cómo vamos a abrir un recital? No. Yo entiendo que los artistas tienen que trabajar. Primero que, bueno, en el caso de Luciano Pereyra no creo que necesite trabajar sí o sí hacer un recital para subsistir. Pero sé que hay muchos artistas que sí, pero bueno. Igual ya abrieron los teatros, Andrea. Ya abrió todo, ¿eh? Me parece que vos quedaste en el 2020. Y yo tengo... Yo es como que... Todo. Como yo veo tantas cosas, tengo tanto miedo que yo lo pueden abrir, pero yo no voy. A ver, yo me cuido. Si no me cuido yo, ¿quién me cuida? No, yo ni no hablar, voy. Ni hablar. No, sí, hay que cuidarse. Me dice acá nuestro operador Pulpito que tenemos un audio de un oyente, de una oyente. No, no tenemos nada. Ah. Este virus con la Z delpa. Eso es una maldad. ¿Vos te habías dado cuenta del furcio o no?

o no? Sí, señora. Yo pienso, sí, está todo abierto, pero todo ahí, ¿y qué nos va a pasar con nuestras vidas? No, ¿qué será no de nosotros? ¿Qué será de nosotros? No, no, yo no quiero morir. Yo que ustedes voy comprando un televisor más grande para los próximos meses. No, ni loca, yo voy a salir a la calle, voy a la calle, sí, sí, aire libre. Escúchame, ¿vos querés cumplirle el deseo a Gaby? Porque si no, ya se nos están terminando los momentos. Yo te diría que son menos 10. Sí. ¿Cuánto va a durar la canción de Gaby? ¿10 minutos? Ah, te querés ir con la canción. Claro. Tenemos... No, 3 minutos dura la canción. 3 minutos dura la canción de Gaby. Bueno. Ah, yo pensé que teníamos tres piropos. No, no. Bueno, el señor que ganó, vos decís que sí, dame, así que yo me llevo la miloja. El señor que piropió a Andrea... ¿Qué miloja? Yo no te voy a hacer una miloja. El señor que piropió a Andrea es el ganador de la milojas para el viernes próximo. Miloja, bien grande, Miloja, una bien pero gigante. Pero si se lo ganó el señor, ¿por qué te lo vas a llevar? Porque vos? El señor es bondadoso. Ah, y te lo regala vos. Me lo regala, sí, sí, el señor ya me dijo. Sí, sí, sí, sí, ya sí, le sí. Dijo a Dami. Dami, claro. Si me gano algo, se lo queda a la conductora. Sí, dáselo para el pulpito para mí. Claro, mira vos. Pero qué mal los varones, ni un piropo. No, no. Los varones no, los varones tienen miedo. Hablando de todo miedo. Un poco, los varones tienen miedo de piropear. Porque ahora, con esto del colectivo femenino y qué sé yo, vos por ahí le decís algo lindo a una chica, se lo toma mal y sácate. Te denuncia como acosador. Primero, te emboca. Sí. Después, te denuncia. Claro. Te corta. Te hace un escándalo. Por ahí el tipo tiene familia, va hasta la casa. Es un quilombo bárbaro. Garrote. Entonces, sí. Ya los tipos ni piropean. Mira, no sé, ¿viste? Miran así de reojo. ¿Ves? Ya ni claro. Te invitan a salir por miedo. No, claro. Claro. Es esta, no, señora, ¿qué le pasa? Y usted, sí. Y no, quería decirle, lo toma bien. Claro. Yo le voy a contar algo que es verídico esto. Sean verídicos. No, en serio les digo. ¿Sí? Que si hay una amiga que me está escuchando, va a saber que es verdad porque me lo contó ella. Encima no es tu historia. Dice, no es mi historia. Ella tiene un niño, un hijo, ¿no? Adolescente. Sí. Las adolescentes están mucho con este tema de empoderamiento de la mujer, lo femenino y qué sé yo, toda esta cosa, todo este movimiento que me parece perfecto, siempre y cuando tenga un lado razonable, ¿no? Tenga un equilibrio, porque ni para tanto para un lado ni para tanto para otro, un equilibrio, ¿no? Lo que logramos todo un término medio. Exacto. Cosa que acá en Argentina no existe. No. O sos blanco, horrible, sos peronista radical, sos liberal o torturador, o sos feminista o machista. Vieron que no existe una cosa media. Bueno, aparentemente el chico estaba en un aula. Imagínense ustedes un aula de escuela, ¿no? Un aula de escuela, bancos, sillas, un aula como un pizarrón, sí, tiza, sí, sí, profesor. Alumnos y alumnas sentadas en esa aula. Aparentemente, una de las niñas llegó tarde. Uh-huh. Entonces, no había otra silla, porque en las escuelas suelen faltar sillas. Entonces, sí, andamos sí. De aula en aula. Sí. Esto es un tema es para que me esté escuchando. Pero eso, necesito sillas también. No. Acá siglo XXI también. No okay. Tengo sillas, no tengo... Tengo, me falta todo. No importa. El que me esté escuchando, que me recepcione, que... recibimos todo. Esta aula también le faltaba una silla. Sí. Tenía la mesa, pero le faltaba una silla. Entonces la chica entró, ¿no? Entró a la aula, saludó a todos los que estaban. Entonces, parece Catita, entró a la aula. Este chico que sí. Está educado de buena madera, porque ella le enseña que tiene que si va al colectivo y viene una mujer, se para y le da el asiento, y una embarazada lo mismo, una señora viejita, mamón. Entonces, ¿qué hace este chico? Voy se yo. Para claro. Y le va a buscar una silla. Claro. Le trae la silla. ¡Ay, el quilombo que se armó con esa silla! Yo puedo ir sola a traerme la silla. No necesito que ningún machirulo me traiga ninguna silla. Pobre pibe, llegó a su casa y dije, mira vieja, no me hagas nunca más ser un pibe generoso ni tampoco... nada de estas cuestiones porque no cae bien ahora. Sí. Se enojó porque el chico fue a traer una algunas silla. Se enojan porque la dejaste que la dejan pasar viste en el colectivo no subo. ¿Por qué? que sube y baja. Te hace, oh, claro, ay, y te lo marcan, ¿viste? Te lo marcan, te lo marcan. Hay cosas que son una cuestión de. Pero ustedes dicen adolescente, a mí se me enojó una vieja una vez en el colectivo. Claro, sí. Le dije, pase, abuela, siéntese. Yo no soy tu abuela, me dijo, y puedo viajar parada. Bueno, ¿qué decías? Y me quedo yo sentadita acá. Claro, o sea, claro. Estamos raros. Estamos raros como la moda. Es lo último que voy a decir, porque esto marca tendencia. Acuérdense, esto marca tendencia primero porque lo digo yo. Punto. No hay más vuelta que darle. Okay. Me lo digo yo, Verónica Mío, marca tendencia. Y aparte lo veo permanentemente. El otro día voy a la escuela, antes de las vacaciones, y miro dos veces los pies de una nena. Miro los pies. Y la nena me miraba como sonriendo, como diciendo, diré, estás mirando bien. Y yo vuelvo a mirar, no quería decir nada, porque digo, en esta época, viste, que no sé, viste, por ahí los pibes se ponen lo que pueden, lo que tienen. No, última moda, y yo pensé que solamente a mi compañera vicedirectora, cuando éramos de la 21, se había equivocado en ponerse los zapatos. Y un día fue con un zapato de un color y otro los zapatos de otro color, porque se durmió. Y se dio cuenta a las 10 de la mañana, pero le pasó por dormida. Ahora, última moda, zapatilla negra, zapatilla blanca, señoras y señores. Buenísimo. En un pie una zapatilla negra, en otro pie otra zapatilla blanca, una zapatilla rosa y otra una zapatilla violeta. Pero ya te las venden así, te cuento, ¿eh? Ya no, vienen de dos colores. Ah, ¿yo no era la que iba a marcar tendencia? No, la venden así. Ah, porque bueno. A mí me apareció un médico con una Crocs de esas que son para operar. Yo también pensé que se había equivocado. Me dijo, no, se usa así. Tenía una Crocs marrón y una Crocs azul. Y así salió del quirófano. Bueno, entonces no marca tendencia, es simplemente contento. Yo pensé que era la chica tenía. Bueno, yo pensé que dos pares de zapatillas, agarras una, te pones una izquierda, una derecha. Son iguales los zapatos. Bueno. Son iguales los zapatos, no pueden, si no te tenés que comprar dos zapatos del mismo modelo y cambiar, no tiene lógica. Bueno, ahora si usas así, yo voy a empezar a imprimir esta moda. Y vamos al tema. Y vamos, ya nos estamos despidiendo. Nos vamos a ir con el tema, Damiancito, así que ya nos despedimos. Le decimos a todos los oyentes que gracias por escucharnos. Gracias, Andrea, por venir. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Volveremos. Andrea 1. Y Andrea Fija. Andrea Fija. Andrea Tortera, Andrea Uber, Andrea todo. Bueno, nos vamos hasta el viernes que viene. Los esperamos que lo vamos a entretener de 16 a 18. Le mandamos un besito a Anita y le mandamos un besito a Sandrita, que está en Anita, y yo les digo que hasta el viernes próximo de 16 a 18, acá en este programa que dimos por llamar No Contaban con Mi Astucia. Vamos con la canción pedida por Gaby. Chau, chau, gente. Hasta el próximo viernes. De una boca me cambiara el mundo entero. Y es un poco kamikaze enamorarme así. Cuando yo estoy contigo se siente extraño. Y me gustas de una forma peligrosa. Vuelvo a tener 15 años. No es normal que estés sintiendo mariposa. Siento boca, no encuentro sentido. Muchas cosas de ti me tienen perdida. Pero te confieso que no hay nada mejor que tus besos. Son tus besos que me llevan de regreso al lugar donde tú y yo bailamos. Tú y yo bailamos y nunca nos preguntamos si tú sientes lo mismo que yo, que yo. ¿Cómo fue que todo esto pasó? Pasó. Tengo mil razones que no me dejan dormir. Todas las canciones no dejan de hablar de ti. Te confieso que no hay nada mejor que tus besos. Son tus besos que me llevan de regreso al lugar donde tú y yo bailamos. Tú y yo bailamos y nunca nos preguntamos si tú sientes lo mismo que yo, que yo. ¿Cómo fue que todo esto pasó? Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica.